Hablando de voces protagonistas, vamos a ir a un tema también que nos preocupa, que tiene que ver con la situación de los celadores acá en la provincia de Mendoza. Es un sector que, bueno, es muy complicada su situación. Bueno, siempre ha sido complicada. Nos vamos a meter en conversación con Miguel Sosa, quien es secretario gremial de Sindicato de Celadores y Celadoras acá en la provincia de Mendoza. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, un gusto charlar contigo. Sí. Bueno, contanos un poquito cuál es la situación que están atravesando los celadores, las celadoras acá en la provincia de Mendoza. Bueno, en primer lugar, nosotros es un sector que, si bien hoy no está en actividad completa, porque están trabajando los serenos, se cortaron los contraturnos. A pesar de todo eso, estamos con un salario no dentro de la línea de pobreza, sino indigente. Hay compañeros celadores y compañeras celadoras que no superan los 18 o 19 mil pesos por mes. La canasta familiar hoy es de casi 42 mil pesos. El tema de paritaria nunca se cerró, nunca hubo un aumento, no se lo dio la indumentaria correspondiente. Y bueno, y muchas cosas más que hemos planteado con distintos ministros de esta gestión, y bueno, y estamos a la espera. Y para colmo, se presentó la pandemia, y la estamos respetando rajatabla. Queremos acompañar, queremos dialogar, queremos también, estamos preocupados también con el tema de los 36 departamentos en Guaymallén, si se van a hacer, si no se van a hacer. Tenemos la prioridad a través del IPB. Y bueno, y nosotros lo que... Eso me hablaba de ustedes tienen un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda para que se construyan casas, bueno, de su afiliado, ¿no? Sí, ya hace 2 años ya entregamos 56 viviendas en la acera. Y tenemos otra operatoria en Guaymallén, 36 departamentos, que estamos a la espera, tienen orden de prioridad, ya tiene conocimiento Marcelino Iglesias, tiene conocimiento el municipio de Guaymallén, el IPB, y bueno, y todas las autoridades, porque son de un sector que quedó colgado de los compañeros que tenían que entregarle en la acera, y bueno, muchos compañeros, había un terreno, y bueno, y ese terreno está los cesanteados de la dictadura militar y sueños compartidos. Bueno, ahí se repartió, y bueno, ahí estamos esperando que, bueno, que se lance la operatoria, porque los compañeros hace bastante tiempo que están esperando. Claro. Nosotros no queremos confrontar, apuntamos al diálogo, somos respetuosos. Hemos pedido una audiencia para hablar con el piano Suárez también, porque hay muchas cosas bonitas para plantear en capital, capacitación, tenemos celador en toda la provincia. Y bueno, y podemos armar algo para llegar a buen puerto, ¿no? Miguel, ¿y se le ha otorgado algo, alguna ayuda, algo por parte del Estado? El sector docente sabemos que también faltan muchísimas cosas, pero bueno, se ha conseguido el incentivo docente. Pero en el caso de los celadores, ¿las celadoras han podido acceder a alguna ayuda en este momento de pandemia de que estamos atravesando? No, nada. Lo único que nos han convocado a veces es para repartir los bolsones a algunos papás que quizás no tengan un sueldo digno en las escuelas, pero no, los senadores estamos esperando que se termine todo esto para empezar a trabajar como corresponde, pero no hemos recibido nada. Nosotros lo que apuntamos es que el gobierno tenga sentido común, sea prudente y bueno, y sepa escucharnos. Nosotros, repito, no queremos confrontar y tampoco queremos borrar la cancha, pero tienen que entender que los compañeros celadores cumplen una función muy importante dentro de las escuelas. Somos los primeros que ingresamos, los últimos que nos vamos. Estamos al servicio de papá, la mamá, y bueno, y ahora con esto queremos que el celador tenga un buen salario, tenga su indumentaria con correspondiente, y muchas cosas y mejores condiciones de trabajo que hace mucho tiempo que venimos reclamando. Brava las condiciones, Miguel, ¿no? Las condiciones de trabajo, faltan celadores, celadores en alguna escuela. Y también en muchas escuelas, cuando antes que empezara todo esto de la cuarentena, en muchas escuelas faltaban celadores. Uh-huh. Faltaban serenos, faltaban manipulación de alimentos, donde faltaban compañeros en distintas escuelas, y bueno, todavía estamos esperando a ver qué compañeros van a pasar a planta permanente, porque hay compañeros con 4, 5, 6, 7 años y no se les da dignidad, no se pueden sacar ni un préstamo. Mueren los compañeros en distintas mutuales y resulta que cuando van a cobrar cobran los pesos. Y no es justo. Yo creo que gobernar es crear fuente de trabajo y el trabajo dignifica, ¿no? Y tan importante la tarea que hacen, y si no nos damos cuenta en esta situación, Miguel, donde bueno, las escuelas o las instituciones tienen que estar bien limpias, bien higienizadas, ¿no? Con el material que a veces escasea también, ¿no? Que tienen que hacer malabares también para limpiar la escuela. Bueno, la importancia que tiene en estos momentos, si no nos damos cuenta de poder enfocar ahí un poco más, ¿no? Sí, es muy importante que el gobierno hoy va entendiendo, y bueno, y esto nos ha servido a nosotros de mucha experiencia, no solamente a los trabajadores, sino también a las distintas gestiones de turno. Acá la Constitución, en el artículo 14.000, dice salud, seguridad, salario digno y justo y acceso a una vivienda. Entonces tenemos que respetar eso. No se lo han venido respetando y hoy nos pegaron en la salud, y fuertísimo con respecto a este bicho que se ha movido y nos tiene atemorizados a todos los mendocinos y a todos los argentinos. Entonces, nosotros lo que queremos es que el gobierno también abre el abanico y escuche las distintas voces, y que respete la columna vertebral del movimiento obrero, que somos nosotros, los trabajadores. Está bien, entiendo, quizás hay muchas cosas que realmente hoy la provincia está padeciendo, y el enfoque es el tema económico, pero bueno, los trabajadores hay que cuidarlo, y ese es el mensaje. Y el gobernador de la provincia entienda también que nosotros, como un engranaje importante dentro de la educación, merecemos respeto, dignidad y bueno, y un salario digno y mejores condiciones de trabajo y estar un poquito mejor, ¿no? Uh-huh. Totalmente, Miguel. Bueno, Miguel, agradecerte mucho por el tiempo. Lo que te gustaría agregar para cerrar, y bueno, y también bueno, que sean escuchados estos reclamos, que son más que legítimos. Bueno, en primer lugar, le agradezco a ustedes por el espacio, y también quiero a aquellos compañeros que quizás hoy están en sintonía, sea del norte, del sur, del este, del oeste, que el SUSEM sigue trabajando con mucho esfuerzo, es un gremio en un proceso de crecimiento, y bueno, y siempre lo venimos planteando, no es lo mismo que el mecánico represente al sindicato de periodistas, no pega, es totalmente incompatible. Lo amamos, los queremos, los docentes, al supervisor, al director, pero no puede representar un docente a un senador, y eso lo tenemos que entender. Han pasado muchos años, nosotros estuvimos postergados casi 43 años, postergados, y teníamos un básico de 60 pesos como básico, y hoy, paulatinamente, se ha venido haciendo cosas muy lindas, y bueno, hasta vivienda hemos conseguido. Y repito, quien está en sintonía apoya a SUSEM, apoya al Sindicato de Celadores de Mendoza, que sigue trabajando para que los compañeros celadores estén un poquito mejor. Miguel, muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a usted y Dios le bendiga. Que ande muy bien. Bueno, ahí teníamos la palabra de Miguel Sosa, secretario general del Sindicato de Celadoras y Celadores de la provincia de Mendoza. Música y volvemos.